Hoy quisiera regalarte esta humilde canción. Hoy quisiera regalarte esta triste canción. Hoy quisiera regalarte esta noble canción. Esta simple canción, esta humilde canción.